cuando vagué por este mundo, con mi alma convertida en soledad, cansado de mi vida y de mi suerte, perdido en el pecado y la maldad, ansiaba conseguir un fiel amigo, y Cristo lo hizo todo realidad. Su gracia ha cambiado mi destino, y hoy gozo eternamente su amistad. Calmó mi alma la sed que jamás podía saciar, el juego, el placer y la parranda la hundían en la miseria más y más. Ansiaba conseguir un fiel amigo, Cristo lo hizo todo realidad. Su gracia ha cambiado mi destino.